hombre de barba cerrada, con un acento de orden, así le habla su plebada, caballero y buen amigo, Alfredo Beltrán se llama. Como si fueran mochomos, así lo sigue su raza, siempre los miro cargados de subida o de bajada. Si calienta mucho el sol, se encuevan con todo y carga. Por eso es jefe en la tribu, lo tiene bien merecido. Números para las cuentas, la mano para el amigo, caricias para las damas, balas para los enemigos. Bajadores y bandidos, a madrinas del gobierno y a los malagradecidos. Por donde pasa el mochomo, queda bien limpio el camino. Se aproxima un 32, junto con un 36. El 7 le dice al 20, quiero que se ponga el 100. Lo espero en la 27.